pero esta vez mi corazón te lo robaste. Quiero bien, sabes tú que no podría estar sin ti. Por eso hoy que estás aquí, voy a... Vamos a cantar, dice. Sabes que te quiero, que sin ti me muero. Gracias por las atenciones, como siempre. Continuamos con más y más melodías para ustedes. Se llama Casi Siempre Estoy Pensando en Ti.